Sección 3 de Fábulas y Verdades de Rafael Pombo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, enero de 2024. Fábulas y Verdades, continuación. Los padres. Si he nacido de mi padre, y mi padre de mi abuelo, y mi abuelo de su taita, que también era hijo y nieto, y si todos cuantos hubo han venido así naciendo de sus padres respectivos, hasta Adán, que fue el primero, como Adán tampoco pudo nacer hijo de sí mismo, tuvo pues que hacerlo un Dios. Luego hay Dios y es Padre eterno. Nueva York, octubre 8, 1871. El cuerpo y el alma. Dijo el cuerpo: yo me toco, y yo me oigo, y gusto, y veo, y por tanto en mí sí creo, y hasta allí no me equivoco. Pero el alma, ese es el coco. Nunca oído y nunca visto, y un fantasma desprovisto de estos medios que yo tengo de sentirme, no convengo en que exista cual yo existo. Oyó el alma estas razones de sabores y de olfato, y le dijo: cuerpo ingrato, ¿qué sin mí fueran tus dones? Tus sentidos son peones de mi juicio y mi deseo, y si lengua no poseo, ni oigo, miro, escribo y tiento, yo en mi trono atrás me asiento, y allí dicto, escucho y veo. Si no me oyes ni me ves, y por tanto audaz declaras que no existo, me preparas para volverte al revés. Di, ¿cuál tienes de las tres potencias con que yo cuento? ¿Quién te ha dado entendimiento o memoria o voluntad? Y pues de esa Trinidad facultad ninguna invistes. Digo yo que tú no existes o ambos somos realidad. Dios, ¿quién te dio tantas estrellas, oh cielo, y tanto arrebol, y nubecillas tan bellas? Y el cielo contesta: Dios. ¿Quién te ha dado ese fecundo, raudal fulgurante, oh sol, que alumbra y calienta el mundo? Y el astro responde: Dios. ¿Y esa magnífica alfombra, oh tierra, quién te la dio? Y árbol tanto y fresca sombra, y dice la tierra: Dios. ¿Y quién os corta y os pinta, oh flores, con tal primor, de forma y color distinta, y las flores dicen: Dios? ¿Y quién a vosotras, oh aves, a volar os enseñó, y a trinar cantos suaves, y al punto contestan: Dios? ¿Y oh frutas, quién os madura? ¿Y oh flores, quién os da olor? ¿Y oh fuente, quién tu onda pura? Y todas murmuran: Dios. ¿Y quién me dio el sentimiento, y estos ojos me dio, para ver tanto portento y gozar viéndolo? Dios. ¿Y quién, oh bondad que adoro, me dio en su infinito amor mi más querido tesoro, una madre, solo Dios? El gato mentiroso. Dio muerte el gato a un turpial, y el perro, entre airado y triste, dícele: monstruo, tú fuiste. Y aquel responde: no hay tal. La boca del criminal, entonces el can huele y toca, y al ver que no se equivoca, lo hace pedazos gruñendo. La mentira es vil remiendo que asoma siempre en la boca. El pinzón y la urraca. Enséñame una canción, dijo la urraca habladora al gallo y diestro pinzón que saludaba a la aurora. A ti, repuso éste, vaya, no te burlarás de mí. A pájaros de tu laya, ¿quién pudo enseñarles? Di. ¿Y por qué? Porque es preciso, para aprender, escuchar, y un charlatán nunca quiso dejar hablar sino hablar. Los cariños del gato. Yendo un niño de paseo, con su bizcocho en la mano, un gato al dulce olfateo, con mucha soba y arqueo, llegósele cortesano. Movido a tanto cariño, sentólo en su falda el niño, diole a comer su refresco, y sin un adiós ni un guiño, marchóse el gato muy fresco. «¡Ah!», dijo el obsequiador, con la nariz algo larga, «es decir que tanto amor no era por mí, adulador, sino por mi dulce carga. Falso y vil es tanto ser que adula para comer». El potro sin freno. «Hoy no, no aguanto freno ni jinete, sin carga y libre correré mejor», dijo al amo un caballo mozalbete, que a otro a correr soberbio desafió. «Aguarda», grita el dueño, él no le escucha, y dada la señal, uno, dos, tres, parten a un tiempo en su ardorosa lucha, con su jinete el otro, este sin él. ¿Qué sucedió? Bien pronto se desboca, y ciego, incontenible, se estrelló, y cayó muerto en pena de su loca, sorda desobediencia y presunción. Y así corre a perderse el necio niño, que no sabe escuchar y obedecer, ni estima la experiencia y el cariño con que lo enfrenan por su propio bien. La zorra y el mono. Dijo a la zorra el mono, con jactancioso tono, ¿quién mi talento excede? Nómbrame un animal, al cual yo no remede con perfección cabal. Y tú, soberbia alhaja, responde la marraja, nómbrame alguna bestia que quiera baladí tomarse la molestia de remedarte a ti. El escuelante y la oruga. Feliz la mariposa que libre al aire vuela, decía un estudiante cansado de su escuela. ¡Qué suerte me ha tocado! ¡Qué esclavitud la mía! Vivir atado a un libro, trabajar todo el día. Y luego, dirigiéndose al tejedor gusano, le dijo, ¡qué capricho de fraile cartujano! ¿Te induce a atarearte labrando tu prisión? Con gusto la trabajo, pues de mi triste fosa saldré luciente y libre y alada mariposa, fue su contestación. A estudio y disciplina, resígnate, estudiante, que nunca entre los hombres fue libre el ignorante. Hoy no sabes ser libre, la virtud y la ciencia serán tu independencia. Las dos rejas de arado. Tras de largo reposo, la reja de un arado habíase tomado y caduca inservible parecía. Vio pasar otra reja, su hermana y su pareja, que reluciente y en flamante estado de su labor volvía. Y díjole, ¿por qué si el mismo día, del mismo material y el mismo hierro, salimos todas dos, tú estás lozana como un peso acuñado esta mañana, mientras que yo, cual sucio pordiosero, deslustrada, vegeto y degenero? ¿Dónde te embelleciste y cómo y cuándo? Hermana, trabajando. Las quejas. Solo el asiento de otro caliente hallamos, calor de asiento propio no lo notamos. Juan se queja de Antonio que lo desvela, porque suele encendida dejar la vela. Y en tanto el delicado, que hace el reproche, ronca como un infierno toda la noche. Y luego, íntegro el día, vive silbando, o dándole a un chirriante violín infando. Antes que a otros recuerdes el catecismo, repásalo primero para ti mismo. Los llorones y el topo. Ardiendo en tontos anhelos, el mono y el asno un día cayeron en la manía de importunar a los cielos. ¡Ah, sin cola! ¿Qué hago yo? Chilló el mono en tonos tiernos. ¿Y por qué no tengo cuernos? El jumento rebuznó. Necios, que así os lamentáis, les dijo el topo, ¿qué hicierais si como yo topos fuerais? Tenéis vista y os quejáis. El egoísta afortunado. Viajando Luis con Justino, un gran bolsón de dinero topáronse en el camino. Alzólo Luis muy ligero, y el otro habló: «Nos habíamos, estamos bien, compañero». «Estoy, no digas estamos», repuso Luis con un gesto de «no esperes que partamos», y lo guardó. Mas en esto asomaron dos bandidos intimándoles arresto. «Ayuda o somos perdidos», clamó Luis con tanta boca y ojazos despavoridos. «No, amigo, usted se equivoca», le replicó el camarada. «Diga soy que a usted le toca». Y como cierva espantada, libróse de los bergantes, y el Luis quedó en la estacada. Con lo cual, en dos instantes, se halló cual vino a la cuna, más limpio y mísero que antes. El que en la buena fortuna con otros no parte astilla, pida socorro a la luna al volverse la tortilla. Los dos vasos. Un vaso lleno de aire dijo a otro lleno de oro: «¿Quién es el más sonoro? ¿Quién gasta más donaire?» «Tú», el otro le contesta, «pues siempre el más vacío descuella entre el gentío por su charla inmodesta». El humo y la llama. «¿Por qué, mamita mía?», dijo a la llama el humo, «tú eres brillante siempre, y yo soy siempre oscuro, cuando nada es más claro que siendo yo hijo tuyo, tu rasgo distintivo debiera sernos mutuo». «Hijo, la cosa es vieja», la llama le repuso, «solo con brillo propio se brilla en este mundo, es hijo de sus obras, cada cual y a ninguno, padre ilustre ilustróle, ni lo infamó hijo bruto». La nota mala, de L. Ratisbon. «¿Por qué me apuntas una nota mala? Por dar mal la lección, pero un mal con un bien pagar debemos. Recuerda tu sermón». «Sí, pero el mal que hiciste fue a ti mismo, y recuerda también que yo te hiciera un mal si te premiara, por no portarte bien». Nueva York, enero 31, 1872. Al recién nacido. De Luis Ratisbon. «Oh niño, hoy que tus ojos al sol coloras, todo el mundo sonríe, solo tú lloras. Quiera Dios, al cerrarlos, a humanos días, que todo el mundo llore y tú sonrías». Nueva York, enero 31, 1872. Original. «A la lumière enfin, tu viens d'ouvrir les yeux. Tout le monde sourit, c'est tu plaire tu cries. Dieu fasse, au jour supreme, à l'heure des adieux. Que tout le monde plaire, et toi seul tu souris». El año nuevo y el ocioso. El ocioso. «Pasa pronto, oh año nuevo, si eres como el que pasó, año al cual nada le debo, porque nada me dejó». El año nuevo. «Si el vano placer buscaste, cogiste agua en una red. ¿Qué extrañar si hoy no encontraste ni gota para tu sed? No, pues, te quejes del año, sino de ti, dicho está, que todo el que siembra engaño, desengaño cogerá. Labor en vez de proyectos, acción en vez de ilusión, obras en prueba de afectos, goces en tiempo y razón. Buscar esos que propendan al trabajo y la salud, y evitar cuantos ofendan el oficio y la virtud. Si esto practicas atento, un tesoro deberás de adelanto y de contento al año nuevo en que estás». Bogotá, enero 1, 1875. La fragua. Canción, traducción del francés, para el señor Luis Lleras. Coro. «Tan, tan, tan, el horno humea, tan, tan, tan, adentro ya, tan, tan, tan, al yunque ea, tan, tan, tan, el fierro está». Estrofas. «El hierro, amigos, y el vapor, reinando en tierra y mar profundo, tienen que dar la vuelta al mundo y alivio a ti, trabajador. Batamos, pues, el duro hierro para la casa y el taller, para que ruede en campo y cerro el carro henchido con la mies. Tendamos rieles tras de rieles hasta la antípoda confín. Audaz vanguardia, obreros fieles del generoso porvenir. A fuerza de horno y de metal, alcen palacios nuestras manos, donde los pueblos como hermanos canten victoria contra el mal. 1874. Fin de la sección 3.